Uruguay da etorriak utziz aberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldean denari Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas. Desde Uruguay, esto es Euskal Herria y somos Gloria y Ana, y hoy con una visita. Sí, hoy estamos con Norma Morroni acá. Buenos días, Norma. Buenos días a ustedes y a nuestros oyentes. Norma, ¿y cómo se llama tu nieta? Y Natalia, mi nieta. Ahí está, Natalia, no me acordaba el nombre. Hola, Natalia. Bien. Bueno, arrancamos, como siempre, dando las vías de comunicación del programa, que es el correo electrónico orainescalerria@gmail.com. Y el blog es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, vamos a pasar a hablar directamente de lo que fueron los temas que se fueron dando a lo largo de la semana en el plano político, ¿no? El fin de semana pasado nació Zdabaida, que es el Foro de Debate Nacional, se lanzó en busca de la fotografía real y detallada del país. Nació Zdabaida, se ha convertido en cita clave en el calendario de la construcción nacional de Euskal Herria. Cerca de un centenar de personas aprobó el fin de semana pasado el plan para este curso, en el que se destaca la búsqueda de un diagnóstico integral y detallado de la situación actual de Euskal Herria. Como primer e imprescindible paso, se tratará de implicar en el proyecto a diferentes sectores y sensibilidades. Todo ello en un momento que se considera de riesgos, pero también de oportunidades. También de esta semana, lo que tiene que ver con el plano político, nos llegaba noticias sobre los movimientos preelectorales en la comunidad autónoma vasca. EA irá sola a las urnas tras 8 años de coalición con el PNV. La Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna decidió ayer acabar con las especulaciones sobre el futuro electoral del partido y anunciar que concurrirá en solitario a los próximos comicios autonómicos. Para ello, comienza el proceso para la elección del candidato a Lendakari, nominación que recaerá sobre su actual presidente, Unai Zigarreta. Según fuentes de la dirección de EA, consultados por el diario Gara, la decisión se adoptó con naturalidad y en bloque. Sí, es una noticia importante que vamos a ver que tiene repercusiones bastante importantes a lo largo de la semana. También en Bruselas se dio un acto que censura la vía policial y pide a Madrid un proceso democrático. Se dio una conferencia sobre Euskal Herria en Bruselas, en la sala A1-G3 del Parlamento Europeo. Pudieron escucharse preguntas como: ¿cómo es posible un proceso de solución si un colectivo muy importante de la sociedad vasca es excluido? Friendship, el grupo que desde hace 3 años trabaja en el Parlamento Europeo con el objetivo de apoyar e impulsar un proceso de resolución democrática en Euskal Herria, organizó el martes un exitoso acto en el que ponentes tan reputados como Brian Currin y Raymond Kendall, ambos forman parte de la Iniciativa Internacional por la Paz y el Diálogo en el País Vasco, departieron durante cerca de 2 horas y media sobre la situación política vasca. Hablaron en presencia de un centenar de personas, entre ellas parlamentarios de diversos colores y procedencias. Entre diputados y asistentes hubo representantes de todos los grupos, periodistas de diferentes países, personales de ONGs, abogados especializados en derechos humanos y miembros de Comité de Solidaridad con Euskal Herria. Kendall, durante su valoración sobre la actuación de las fuerzas policiales y de la judicatura española, expresó: nadie puede estar de acuerdo con que no haya un abogado presente desde el momento de la detención. Los abogados deben tener acceso a sus clientes, afirmó en relación a la incomunicación aplicada a los detenidos. Se refirió también al cierre de periódicos, la legalización de partidos y la demanda de repatriación de los prisioneros vascos. Todos los organismos, todos los informes están de acuerdo en todo esto y se lo remiten al gobierno español, pero este lo ha ignorado y me parece increíble. No entiendo por qué no hacen nada, concluyó Kendall esta parte de su exposición. Antes de ceder la palabra, sin embargo, opinó que España es una democracia relativamente nueva y hay algunas actitudes antiguas, franquistas, en algunos jueces. Me pregunto si ignorar estas cuestiones sobre derechos humanos no forman parte de esta cultura judicial. Esto fue lo que dijo el ex máximo responsable de Interpol ante respuestas de todos los grupos parlamentarios. Antes de darse por concluida la conferencia, hubo un largo turno de preguntas en el que intervinieron varios de los parlamentarios, así como representantes de otros organismos. Sí, esa cultura judicial franquista se ve, como vamos a ver a lo largo de la semana, las cosas que, que sucedieron, porque las fuerzas de seguridad del Estado volvieron a detener, sin más imputación que pertenecer a Seguí, a tres jóvenes en Iruñería. La policía española detuvo el lunes a tres jóvenes como continuación de la operación iniciada en octubre en esta comarca. De nuevo, solo se les imputa a pertenecer a Seguí y no se concreta ninguna acusación más. Para aumentar la indefinición de la redada, el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, insinuó que los tal desde Cale Borroca también informan a ETA sobre posibles objetivos. Irati Mujica, Ollán Ataún y Miquel Beunza están incomunicados. Esto es una noticia del día miércoles y vemos que a lo largo de la semana también es una noticia que traerá cola. Bien, la izquierda abertzale invita a EA a trabajar conjuntamente para superar el tope constitucional. EA y la izquierda abertzale coincidieron ayer en dos ruedas de prensa separadas en remarcar la necesidad de buscar la estructuración de un polo soberanista en Euskal Herria que permita dar un salto en la superación del marco actual. Ambas partes confluyeron también en criticar la propuesta de concierto político de PNV. La izquierda abertzale invitó a EA a realizar un trabajo en común que Unai Zigarreta insiste en que tiene que ser por una vía democrática y pacífica. La conclusión es más evidente que nunca que el PNV no quiere superar el marco que tantos negocios le está generando y que quiere derretir las ansias de cambio de este país en una mera reforma de estatuto. Pero los independentistas de este pueblo, sus trabajadores y trabajadoras, no vamos a permitir que 30 años después los intereses del PNV vuelvan a constituir una hipoteca para este país. Sí, es una importante noticia porque por primera vez en muchos años Euskal Cartasuna se desmarca del PNV, lo cual abre una nueva puerta y la izquierda abertzale se alegra de eso y agrega, ¿no?, que en ese sentido nos alegramos que Euskal Cartasuna comparte el análisis de la izquierda abertzale de que los independentistas tenemos que aunar fuerzas en defensa de los derechos de Euskal Herria. En nuestra opinión, un bloque soberanista tiene que tener estos tres objetivos. Primero, impedir un nuevo fraude a este país. Esto es, las hipotecas del PNV con el Estado no pueden hipotecar el futuro de este país. Segundo, hacer inevitable el cambio político que necesita este país. Un cambio que nos haga transitar de este marco de la negación, partición y sometimiento a un marco democrático que articule a Euskal Herria como sujeto de decisión y que posibilite que los ciudadanos y ciudadanas de este país tengamos derecho a elegir entre todos los proyectos políticos. Y en tercer lugar, avanzar en la construcción de este país que nos posibilite crear un Estado propio en Europa y nos permita articular un modelo social opuesto al neoliberalismo del PNV. Si por parte de Euskal Cartasuna existe una voluntad sincera e inequívoca en ese sentido y está dispuesta a trabajar en estos términos, la izquierda abertzale lo tomará bien en cuenta, dicen. Y más adelante en el mismo comunicado agregan que si Euskal Cartasuna está dispuesta a superar el tope constitucional, la izquierda abertzale no tiene ningún inconveniente para realizar un trabajo en común. Cree a su vez que la mayoría del país reclama un verdadero cambio y que el proyecto autonomista está agotado, pues ha quedado más patente que nunca que con este marco de sometimiento nunca seremos dueños de nuestro propio destino. No es tiempo de repetir errores históricos, no se puede repetir el proceso de 70 años. En ese sentido, les comunican a Euskal Cartasuna que este fin de semana se van a volver a salir a la calle a repartir miles y miles de folletos y a llevar a cabo diferentes tipos de movilizaciones para poder expandir aún más, si cabe, la necesidad de un marco democrático nuevo. Bien, esta semana también, específicamente de ayer viernes, llegaban noticias que tienen que ver con el euskera y la reforma de los modelos lingüísticos. Campos presenta por fin su propuesta que desilusiona al mundo educativo. Caras largas, pocas ganas de hacer valoraciones ante la prensa por un lado y duras críticas al Departamento de Educación por otro, fueron el resultado de las más de dos horas de reunión para presentar las modificaciones que la consejería de Tonchu Campus ha permitido introducir en la reforma de los modelos lingüísticos. La mayoría sindical vasca coincidió en que el intento de cosechar el aval político ha prioritado a la euskaldunización del alumnado. Bueno, y también hay una noticia ya sobre el fin de semana que moviliza mucho, ¿no? Sobre todo es una medida de fuerza, un manifiesto ante el partido contra Irán que iba a jugar la selección vasca. Todos los diciembre la selección vasca juega un partido contra otra selección, ¿no? El año pasado fue contra Cataluña, contra Uruguay ya ha jugado en dos oportunidades y bueno, este año tocaba contra Irán. Y los futbolistas se niegan a jugar bajo otra denominación que no sea Euskal Herria, o sea, selección de Euskal Herria. Ya el sábado pasado dimos la noticia, sí, de que la importancia del término Euskadi contra Euskal Herria. Euskadi en un principio incluía los 7 territorios, pero luego se ha ido desvirtuando con el paso de los años y hoy Euskadi se asimila únicamente a lo que es Comunidad Autónoma Vasca, que representaría 3 territorios de los 7. Euskal Herria, en cambio, integra los 7 territorios. Por eso es que los jugadores, que hay jugadores de toda Euskal Herria, no quieren jugar con un lema que sea solo Euskadi, porque es quedarse con 3 de 7, ¿no? 3 de 7 territorios, representaría solo a 3 y dejaría sin representación a la parte de Navarra y Iparralde. Entonces los futbolistas han dicho basta. Ante lo que califican como paso atrás de la Federación Vasca de Fútbol, el retorno al nombre de Euskadi, han emitido un comunicado en el que anuncian que no disputarán el partido contra Irán, previsto para el 23 de diciembre en San Mamés, salvo que el combinado tricolor juegue bajo el nombre de Euskal Herria, tal y como se hizo el año pasado tras un acuerdo entre ambas partes. Sí, y continúa la noticia, continúa hoy, ante el plantel de los futbolistas vascos, el PNV habla de polémica estéril tras imponer el nombre de Euskadi. El rechazo de los futbolistas vascos a aceptar que su selección vuelva a denominarse Euskadi ha pillado con el pie cambiado al PNV, que ayer tildó la polémica de estéril, artificial y contraproducente por boca de Andoni Ortzuar. Sin embargo, fue precisamente desde el Eusko Urubatzar desde donde se planteó esta imposición, según se ha confirmado desde la Federación Vasca en al menos 2 reuniones. Un SMS de Iñigo Urkulu, hace ahora un año de eso, dio inicio a esta campaña. El año pasado jugaron bajo la denominación de Euskal Herria y ningún problema. Ahora este año no sabemos qué es lo que se está tejiendo por ahí. Que bueno. Y en referencia a este tema nos llegó un correo de Martín Ibarra con el siguiente texto. Martín Ibarra es el presidente de la Confederación Vasca de Pelota y dice: Selección Vasca de Fútbol, análisis, denuncia y la solución. Análisis. Euskal Herria es una nación que está dividida en 2 estados con legislaciones propias. No reconocen a Euskal Herria hasta que las circunstancias les obliguen. Las federaciones deportivas, tanto de Euskadi, o sea, Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, como de Navarra, son entidades propias con delegación de las funciones de tramitación de las licencias deportivas y de la representación de su comunidad. En Iparralde, o sea, en Euskal Herria Norte, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, las federaciones no existen como tal, sino que son simplemente delegaciones de la Federación Francesa. La única forma de asociar y representar a deportistas, ya sean futbolistas, pelotaris, etcétera, y clubes que quieran representar a Euskal Herria, es a través de la legislación europea, que permite, entre otras fórmulas, la posibilidad de hacerlo mediante la creación de la Agrupación Europea de Interés Económico. Esta fue la fórmula utilizada en 2004 por varios clubes de pelota de ambos lados de la frontera para crear la Confederación de Pelota de Euskal Herria, EHPK, que desde entonces ha organizado y participado en 2 campeonatos internacionales representando con toda la legalidad y dignidad a Euskal Herria ante el mundo. La declaración, firmada por los futbolistas, manifestando que una selección abierta a todos los futbolistas de Euskadi, Navarra e Iparralde debe denominarse Selección de Euskal Herria, es totalmente justa, digna, valiente y coherente, dado que hasta ahora no existe ninguna asociación europea que cumpla este papel, porque permite a los vascos de Navarra e Iparralde sentirse representados bajo una denominación digna que los incluya. Son valientes porque los futbolistas se erigen en punta de lanza de la sociedad, liderando una reivindicación mayoritaria de toda la sociedad vasca que a su vez es coherente con la realidad de esta sociedad. Denuncia. A los políticos que no se identifican con el proyecto de Euskal Herria por intentar boicotear este proyecto diciendo que los futbolistas, en vez de opinar, deben dedicarse a jugar mejor al fútbol y callarse. La única aportación de estos políticos es solo dividir aún más a los vascos. A los altos cargos del gobierno de Euskadi y sus federaciones deportivas, por su doble juego en este tema, ya que han permitido y subvencionado generosamente a la Federación de Euskadi de Pelota para que compitiera el pasado mes de septiembre en Chile con pelotaris de Navarra y Iparralde bajo la denominación de Selección de Euskal Herria, mientras que la de fútbol se lo deniegan. A los políticos que en teoría se identifican con un proyecto común llamado Euskal Herria, por ser incapaces de crear y o apoyar hasta la fecha una solución semejante a la aplicada por EHPK para la pelota vasca. A los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, se dedican a manipular y tergiversar las denuncias y opiniones discordantes, favoreciendo y sirviendo vergonzosamente a determinados dueños sin ser fieles a la realidad a cambio de míseras prebendas. Y la solución, nos detalla Martín, que sigue siendo el ejemplo de Euskal Herriko Pelota Confederación, de la Confederación de Pelota Vasca de Euskal Herria, sería que se cree una asociación europea que agrupe a las federaciones, clubes y futbolistas que quieran representar a Euskal Herria y se ponga fin a la incapacidad e indecencia de nuestros políticos y dirigentes deportivos, a la vez que se da respuesta a la petición mayoritaria de la sociedad de Euskal Herria. Lo firma Martín Ibarra Murillo, que es el presidente de la Confederación de Pelota de Euskal Herria, EHPK. Nos colgamos el manifiesto firmado por los futbolistas, incluye a futbolistas de la Real Sociedad, del Atlético de Bilbao, del Alavés, de Osasuna y de varios clubes de Europa, o sea, jugadores de fútbol vascos que están jugando en distintos clubes de toda Europa, y está colgado en el blog www.oraineuskalherria.blogspot.com, y ahí se accede al manifiesto. Sí, es importante esta noticia porque es una forma también que le llega este tema de lo que tiene que ver con el conflicto sobre la territorialidad a mucha gente que tal vez lo que tiene que ver con la política directamente expresa no se vincula, pero a través del fútbol, que es algo que tan común a la mayoría. Claro, son reclamos de la sociedad en distintos ámbitos, ¿no? En este caso, el futbolístico, que mueve muchas masas, que mueve mucho dinero además, por otra parte. Sí, también. Bueno, y acá va otra punta de lo que es el conflicto y la falta de libertad que hay en Euskal Herria. Bueno, seguimos entonces con otra noticia que nos llega de la semana y es una noticia realmente vergonzosa. Y alarmante. Sí, reforma del Código Penal Español. Nace la condena de 60 años. El vigésimo cambio del Código Penal, que comenzó ayer su andadura con la aprobación en el Consejo de Ministros, impondrá durante 20 años la libertad vigilada a los presos políticos vascos una vez cumplida su condena, e implantará una decena de medidas que consideran necesarias al comprobar que la prisión no hace mella en el compromiso de los represaliados. Una reforma que da luz verde a las condenas de 6 décadas contra los ciudadanos vascos. Sí, y así, con total impunidad y mediante esta reforma del Código Penal Español, el Poder Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español pone la ley al servicio de su estrategia política. Bueno, por otro lado, y esta noticia tiene que ver con la noticia que dábamos recién, ¿no? De la probable trabajo en conjunto que a partir de ahora podrían llegar a realizar Euskal Cartasuna y la izquierda Abertzale. Rafa Díez, que es el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Vascos, LAV, dice que hay condiciones para que el independentismo sea el eje central. El ex secretario general del LAV destacó la importancia de que Euskal Cartasuna haya decidido rechazar concurrir con el PNV a las próximas elecciones y afirmó que a su entender hay condiciones y masa crítica para poner al independentismo en el eje central del país. Añadió que la izquierda Abertzale tiene voluntad de ser parte determinante de una iniciativa independentista abierta, plural, pero a su vez clara en el modelo institucional y social. Y en otra noticia que tiene que ver con lo político también, el Parlamento de Gasteiz rechaza la ilegalización de ANV y EHAK. El Parlamento de Gasteiz aprobó una proposición no de ley acordada entre Ezker Abertzalea y Aralar y respaldada por estos dos grupos y el tripartito, en el que se rechaza la ilegalización de los partidos ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas. En el texto, una enmienda transaccionada a una propuesta de Aralar se considera las ilegalizaciones de las dos formaciones abertzales una decisión política que deja en evidencia el déficit democrático del Estado español y se subraya que todas las fuerzas y expresiones políticas de Euskal Herria tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política y social de todas las instituciones, sin exclusiones. Asimismo, en las iniciativas legislativas se insiste en el compromiso por la necesidad de un diálogo sin ningún tipo de exclusiones para hacer frente al conflicto político que sufre nuestro país. Bueno, y en otro orden de cosas, ahora pasando al campo también de las reivindicaciones de los derechos lingüísticos, se hizo la presentación de la Corrica número 16, que comenzará el próximo 26 de marzo en Tutera y terminará el día 5 de abril en Gasteiz. La Corrica es un evento que reúne a mucha gente en torno, es para recaudar fondos para la enseñanza de la euskera. La organiza AEK, que es el Instituto de Alfabetización de Adultos. Y se realiza cada 2 años, ¿no? Se realiza cada 2 años y recorre toda Euskal Herria durante día y noche, ¿no? Continuadamente, pasándose como es modo posta, como posta, ¿no? Ahí va. Sí, como modo posta, de modalidad posta de carrera. Y bien, entonces ya se lanzó la campaña de la Corrica 16 para el año que viene. Mira, otra noticia que tiene que ver con Udalbiltza. Se realizó una rueda de prensa de encausados en el sumario contra Udalbiltza y electos navarros que se adhieren al manifiesto. Nacio Erakundeak, Eraikitzeko Euskubidea Dugu, Bizi Bedi Euskal Herria. Bien, y hablábamos de la detención de tres jóvenes en Iruñería, ¿no? Que se dio a principios de semana. Otro ataque más a la juventud en Nafarroa, a la juventud navarra. Tiene mucho que ver el momento político en todas estas detenciones. Y bueno, el Gara de hoy nos decía que los tres jóvenes detenidos el lunes en Iruñería pasaron definitivamente a prisión. Mujica y Beunza, relataron torturas como la bolsa, golpes y amenazas. Irati Mujica, Miquel Beunza y Ollán Ataún comparecieron ayer viernes ante el juez Fernando Grande en Marlaska tras pasar 4 días incomunicados en dependencias de la policía española y fueron posteriormente encarcelados. Mujica y Beunza pudieron ser visitados por su abogada, a la que relataron los malos tratos sufridos esos días. Mujica señaló que no ha hecho declaraciones policiales ni judiciales y que denunció ante el juez haber sufrido torturas. El Movimiento Pro Amnistía informó de que explicó que el momento de la detención había sido tranquilo, pero en el viaje comenzaron los golpes y las amenazas. En los días segundo y tercero recibió golpes, amenazas, le obligaron a realizar ejercicio físico y le impidieron respirar al colocarle la bolsa 4 o 5 veces. Añadió que recibió amenazas sexistas, Irati es chica, ¿no? Y jovencita, además están las fotos ahí en internet, ya que entre otras cosas le amenazaron con introducirle un hierro. Beunza relató la gran presión psicológica sufrida, hecho que denunció ante el juez y le hizo saber que realizó la declaración policial bajo presión y amenazas. Le obligaron a permanecer en posturas forzadas, recibió numerosas amenazas y golpes. En un momento le pusieron una pistola encima de la mesa, advirtiéndole que si no decía lo que querían, lo relacionarían con ETA. Los familiares no los pudieron visitar y en el caso de Ollán Ataún, ni siquiera la abogada pudo hacerlo. El juez ordenó el ingreso en prisión de los tres imputándoles delito de pertenencia a Segui, aunque también los acusó de formar un talde que se ocupaba de planificar actos de violencia y sabotajes. Las agencias indicaron que el auto señala respecto a esa acusación que se desprende de las investigaciones policiales. A diferencia de los últimos ingresos en prisión, las agencias dieron ayer buena cuenta de lo que se recoge en el auto emitido por Grande Marlaska, que se extiende en la explicación de lo incautado en el registro del local de la Asociación de Vecinos de Arrosadía, pero no se señalaron indicios que expliquen la planificación de actos violentos. Y acá me parece que es una cosa que dice que las detenciones y el pase a prisión de la orden del juez se desprende de las investigaciones policiales, ¿no? Sí. Y hay que ver, de señalar eso, ¿no? ¿Qué es? Sí, hay que ver además los registros en los domicilios, qué se incautó, ¿no? Las agencias señalaron que se les han intervenido numerosos objetos, como un cuadro en relieve de presos vascos y camisetas de Segui. Destacaron que en el de Beunza se halló además una revista con un artículo sobre la FARC. Grave, ¿no? Una pegatina con fotografías de políticos de Navarra y 2 pegatinas injuriosas dedicadas al presidente Miguel Sanz y la alcaldesa Yolanda Barcina. En relación a Ataún, señalaron que se incautaron de material propagandístico de Segui. El juez le imputa poner a disposición de Segui una bajera, o sea que se vendría a ser los bajos, ¿no?, de una casa, en la que se halló material para Cale Borroca. O sea, todo esto puede ser incluido dentro del material, porque no detallan, ¿no? Pero imagínate los delitos. Ojo, Anita, con las cosas que tenés en tu casa. Si tenés alguna foto ahí... Sí, sí, bueno, respecto... digamos que las acusaciones se sostienen sobre que encontraron en tu casa un pegotín, una cuadro, revista con un de artículo de sobre la FARC. Y tal, yo pertenecés a Segui, una camiseta, yo tengo una en casa. La voy a los póster de casa, va a tener que sacarlos. Respecto a Mujica, el juez reconoce su labor pública al señalarla como organizadora de eventos y representante al dar ruedas de prensa. Se presentó en 2007 en Donostia, en San Sebastián, como portavoz de un colectivo presumiblemente de Segui. O sea, es un delito para estar en la cárcel, ¿eh? Organizar ruedas de prensa y eventos, ¿no? Lo quisimos traer y detallar bien para que vean que cuando se dicen acusado de pertenecer a Segui es ETA, todo es ETA, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que se les incautan? Porque en un tiempo a un electricista le incautaron temporizadores y cables y decían que con eso iba, ¿no? Y era electricista el hombre, después se supo. O sea, el absurdo es muy grande. Bien, pasamos a hablar un poco de la situación de presos y presas. Es alarmante la situación carcelaria. Más de 750 presos políticos por primera vez en 40 años. Hay que remontarse casi 40 años para encontrar tantos presos políticos vascos como en la actualidad. Según datos recabados por Gara, su número supera los 750 en los 12 estados, de los que solo 16 se encuentran cumpliendo la condena en Euskal Herria. O sea, 16 de los 750. En este contexto, Etxerat reivindicó ayer en Etxarri Aranatz la liberación de quienes están enfermos o han cumplido la condena impuesta. Los familiares buscan una masa social para conseguirlo. Sí, recordemos que cualquier preso debe permanecer preso en el lugar más cercano a su domicilio, pero la política de dispersión es la que aleja a los presos, exclusivamente a los presos políticos vascos, en lugares muy distantes, lo cual es un castigo para la familia además, ¿no? Bueno, y se realizó también la 44 edición de la Behobia Donostia que anunciábamos el sábado pasado. Serán 20 kilómetros marcados por la solidaridad hacia los presos. Chema Martínez y Ana Casares, ambos de 37 años, fueron los vencedores de esa 44 edición, y que fue una edición luminosa, calurosa y ventosa además. El madrileño cumplió pronósticos y la navarra destacó entre las populares. 14.000 atletas hicieron uso de un dorsal. Muchos de ellos corrieron con reivindicaciones en torno a los presos y presas políticas vascas, y también se realizaron varias concentraciones de gente durante el recorrido, ¿no?, que llevaban banderas y pancartas. Gorostiaga y Figueroa, dos de los 13 presos enfermos, regresan a casa. Marilo Gorostiaga y Ángel Figueroa, presos que sufren enfermedades muy graves, recobraron el miércoles su libertad después de 14 años de cautiverio y un sufrimiento extremo. Al parecer, la excarcelación fue motivada por la solicitud realizada por las prisiones de Logroño y Langreich, respectivamente. El movimiento pro-amnistía confirmó que se les ha impuesto diversas medidas de control, todavía sin precisar exactamente. Etxerat ha llevado a cabo ayer viernes concentraciones ante los juzgados de Gasteiz, Donostia, Iruña, Baracaldo y Bilbo para reclamar la libertad de los presos políticos vascos que ya han cumplido sus condenas. Sí, y 170 presos y presas políticos deberían estar en libertad condicional. Sí. Por haber cumplido ya las 3/4 o los 2/3 de la condena impuesta. También se le decía no a la cadena perpetua, porque el Tribunal Supremo Español, con la doctrina 197-2006, inventó una nueva forma de cumplir condena y prorrogan una vez cumplidas las condenas, alargan, ¿no? Digamos que hicieron una ley retroactiva, o sea, gente que había sido juzgada con otra ley, le hicieron la retroactividad de la ley, entonces le prorrogan. Todo esto sería impensable, impensable en otro país. La aplicación de esta doctrina sería impensable en otro país, según Etxerat, ya que la misma es posterior a la legislación por la que fueron juzgadas. Sí, y 44 presos y presas llevan en prisión entre 20 y 28 años. Esto es una situación alarmante, y más en el contexto europeo, y son ejemplos claros de cadena perpetua. El vecino de Sornocha, José María Zagarduy, lleva 28 años y es el preso con más años lleva en prisión de toda Europa, ¿no? Y por otro lado, el vecino de Arrasate, John Aguirre Aguiriano, que lleva 27 años en prisión. Son solamente dos nombres de una larga lista de 44 presos y presas que ya han cumplido entre 20 y 28 años de prisión. Bien, pasamos a otras noticias que tienen que ver con la diáspora. El nuevo encuentro del foro debate de la diáspora vasca, que va a ser el sábado 22 de noviembre, sábado que viene, a partir de las 18 horas, en Toki Eder, la Oscalechea de José Carlos Paz. José Cepaz. Cepaz, no, Carlos no. En la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los temas a desarrollar serán Euskal Herria, concepto y territorialidad, euskera y derechos lingüísticos, evolución de la relación con los estados, origen e historia, autodeterminación, derecho a decidir del pueblo vasco y surgimiento del nacionalismo, perspectiva histórica. Bueno, y como la juventud de Euskal Herria ha sido golpeada, y específicamente la juventud de Navarra, quisimos hoy traer un tema de unos jóvenes muy, muy jóvenes, ¿no? Porque cada vez son más jóvenes los que son golpeados, de un nuevo grupo, Anima Sutam, un grupo joven y con nuevos aires para el metal alternativo. El joven grupo navarro presentó su disco en Gares semanas atrás. Está formado por Iker Sia en bajo y voz, Eneko Zabalza en guitarra y coros, Arkaitz Sky en batería y Aitor Gartzaron en guitarra. Conforman actualmente Anima Sutam, grupo que presentó en días pasados en la sala de Gares, de Puente la Reina, en Nafarroa, su primer trabajo discográfico. Macarri Campo Margotsen se llama. Anima Sutam comenzó su andadura musical hace 3 años, cuando la mayoría de sus miembros del grupo solo tenían 17 años, ¿no? Según explica Aitor, uno de los dos guitarristas de la formación, la banda comenzó haciendo heavy metal progresivo, pero ahora, tras haber cambiado los grupos que escuchamos, dice, creo que podemos definir nuestro estilo como metal alternativo. Precisamente, en cuanto a las influencias actuales de la banda, Aitor destaca grupos como Akatu, Dead Means Nothing, Gojira o Berry Charraca. Respecto al nombre del grupo, el guitarrista apunta que al principio utilizamos un nombre en inglés que ya estaba registrado y tuvimos que cambiarlo. Se barajaron varias posibilidades hasta que nos quedamos con Anima Sutam, que significa alma en fuego, que fue el que más les gustó a todos. Este primer trabajo discográfico del grupo fue grabado en los estudios Santos Records de Ondarru y ya está a la venta. Para la canción Inoiz Entzungo Ez Duzun Kanta contaron con la colaboración de Aitor Uriarte, que es del grupo Latzen, que nosotros hemos pasado una canción de Latzen, La Frana, que es preciosa. Bueno, bien. Y como está Victoria, les voy a leer yo la letra. ¿Qué te parece si primero escuchamos la canción y luego va a hacer la traducción y nos despedimos? Muy bien. Dale. Snatu Gará, nos hemos despertado. Nos hemos despertado entre la gente, estoy caminando, entre las miradas ando, con resignación, estamos caminando, ¿dónde estará la libertad? No, no hay nada que te sostenga. Las miradas se han perdido bajo las lágrimas. Nos hemos despertado de la comunicación, es la era, dicen, pero nunca como ahora, más incomunicado. Con las pantallas del ordenador nos enamoramos. Entre las manos se nos ha caído el sentido de la vida. Nos hagamos en el sinsentido, estamos presos en libertad. Soledad entre la gente, miedo en seguridad. La risa, otro precio más. Con todo lo demás se perderá. Encima del mar caminando soy libre. Entre los verdes prados ando, soy libre. Andando soy libre. Bien, esta es la traducción. Tenemos que agradecerle a Mikel Sky, que nos tradujo la letra de Snat Ugará. Mikel Sky, ¿sabes quién es? Es el padre del batero, del baterista del grupo. Bueno, Mikel, un mucho grande para vos, que es un amigo. Y bueno, es el grupo este de Barañaín que quisimos dejarles a ustedes como reivindicación y como fuerza a la juventud de Navarra desde acá, que los están golpeando, pero estamos con ellos. Bien, nos vamos a despedir entonces, que ya viene el compañero de la salud atrás con el programa, nos está esperando. Las voy a dejar solas a vos y a Vito, que el sábado que viene. Yo me voy al foro y ustedes se quedan acá, me voy a Argentina. Así que nos despedimos. Bueno, en nombre de Víctor, Osasuna Tascatasuna, Presoak Echera, Amnistía Osoa, JK Independencia Lortu Arte, eta Aurrera Bolie, Agur. Komunikazioaren aroa diote, baino inoiz baino inkomunikatuago. Ordenagailu pantailarekin maite mintzen gara.